Estando ya casi a las puertas de la Pascua, la liturgia nos introduce en lo que significará para nosotros, ojalá, la Pascua. El profeta Isaías dice, prestándole sus labios a Dios, en todo caso Dios dice entonces, yo estoy por hacer algo nuevo y ya está germinando, ¿no se dan cuenta? La Pascua es lo nuevo. O para decirlo mejor, la Pascua es la novedad, es lo nuevo en su expresión más esencial, más trascendente y definitiva. Lo inimaginable, lo impensable, lo que no puede ser es, y esta es la verdadera novedad, lo que nosotros no podíamos ni prever, ni soñar, ni siquiera animarnos a imaginar, Dios lo ha provocado resucitando a su Hijo de entre los muertos. Está claro que los muertos no resucitan si Cristo no resucitó. Y a Cristo lo resucitó Dios. Y esta es la novedad. Y es cierto que la novedad, la vida que triunfa, la resurrección, convive tensamente con lo viejo. ¿Qué es lo viejo? ¿Cuál es el reverso de la resurrección? Es la muerte. Nada más viejo que la muerte. La muerte y el pecado. Nada más viejo que el pecado. Y por eso es que, siendo totalmente cierto lo que dice Isaías, yo estoy por hacer algo nuevo y ya está germinando, dense cuenta. También es cierto aquello que decía otro libro de la Escritura, de la Biblia, ¿no? El Qohelet, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue, eso será. Este realismo barra pesimismo del Qohelet, no hay nada nuevo bajo el sol, también es una realidad. Más aún, es una evidencia, es evidente que los seres humanos somos reiterativos, somos repetitivos. No solo que la muerte se repite inexorablemente, fatalmente, y siempre será así, siempre moriremos, sino que además los signos de muerte, que son el pecado, también se repiten. Te volvés a pelear con un hijo, te volvés a pelear con tu viejo, te volvés a pelear con tu mujer o tu marido por los mismos problemas de siempre. Las mismas discusiones que generan un clima negativo una y otra vez y que van precisamente, yo diría, tragándonos anímicamente, chupándonos mucha energía, dejándonos bajoneados o deprimidos o tristes, como diciendo, y a este no lo puedo cambiar más, esta situación no tiene arreglo. Y entonces la derrota, digamos, a causa de que no hay nada nuevo entre nosotros, de que todo se repite y adquiere entonces por ese mismo hecho un color negativo, eso nos traga hacia abajo, es como un lastre que nos tira pesimísticamente a afirmar que, bueno, no puedo esperar nada nuevo de esta persona, de esta relación, de mi país, de mi iglesia, y así. Y si es una evidencia lo viejo, lo nuevo es una certeza de fe. No es evidente, para mí no lo es, y supongo que para ustedes tampoco, que Cristo resucitó, porque nadie lo vio. No es evidente, como sí son evidentes los signos de muerte que acompañan inexorablemente la historia del mundo y la nuestra en particular. Pero la resurrección es una certeza, ni siquiera es un invento que nos fabricamos o una evasión de esta realidad dura, es una certeza de fe. Creemos que el Señor realmente, verdaderamente ha resucitado. Y entonces, es verdad lo que dice Isaías. Yo estoy para hacer algo nuevo y ya está germinando. ¿No se dan cuenta? En el no se dan cuenta se nos dice que lo nuevo hay que descubrirlo. Está, pero hay que descubrirlo porque no es tan evidente como sí lo es la muerte y el pecado. Y en el Evangelio aparece concentrada de un modo íntimo, diría yo, una escena donde se expresa precisamente esta lucha entre lo viejo y lo nuevo. Ahí aparece la mujer acusada por los fariseos, una mujer sorprendida en flagrante adulterio, nada más viejo que el adulterio, y ahí la mujer encarna entonces lo viejo, y lo acusan, ¿quién la acusan? Los viejos, como dice el mismo Evangelio de Juan, que cuando Jesús los interroga al que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, los primeros en irse son los viejos. Los viejos en edad, pero sobre todo y junto a ellos los más jóvenes, viejos en mentalidad, aplicándole a esta mujer una ley con 10 siglos de atraso, la ley de Moisés, para matarla. Merece la muerte apedreada. Entonces, frente a esa especie de acorralamiento, la ponen contra las cuerdas a la mujer y no hay modo de salir de ese rincón de muerte, porque Moisés es Moisés, la ley es la ley, y la mujer lo contrarió. Y la sentencia es clara y definitiva. Eso es lo que hay que hacer. Aunque sea viejo, había que hacerlo. Y Jesús entonces encarna del otro lado lo nuevo, lo creativo, lo inimaginable, lo impensable, la vida que triunfa sobre la muerte. Y entonces Jesús le dice al primero, a los fariseos, le dice, bueno, a ver, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, todos se van, con lo cual Jesús empieza a despejar lo viejo, fuera lo viejo, y queda él con la mujer. Y le dice, bueno, ¿dónde están tus acusadores, mujer? No hay ninguno. Bueno, yo tampoco te condeno. Anda ahí en adelante, no peques más. La novedad de Jesús es, no hay condena. Y se la ofrece a la mujer, la novedad de vida. Anda y imagínate distinta. No vuelvas a tu pasado. Imagina que tu futuro es mejor. Yo te abro la puerta a un futuro distinto. Aquellos te querían apedrear para que quedaras congelada, digamos, frisada para siempre en la muerte y el pecado, y yo ahora te ofrezco un futuro de vida. Por eso es entonces que la resurrección que nosotros celebramos en la Pascua es la novedad que decanta, baja a todos los ámbitos de la vida y hace nueva todas las cosas, como dice el Apocalipsis. Y aquel que cree en la resurrección y sobre todo se involucra con la Pascua, empieza a no solo creer en la novedad de la resurrección de Cristo, sino en la novedad de que una buena y nueva vida puede ser vivida por cada uno de nosotros. Y entonces, esto que no puedo hacer más ya con mi mujer o mi marido o un hijo o mis viejos, esto que no tiene arreglo aparentemente en mi familia, esto que en mi país o en mi comunidad ya está decretado así, sentenciado, se cierra la tapa al cajón, esto no tiene arreglo, de pronto, creer en la resurrección significará encontrar salidas, como la de Jesús en el Evangelio, salidas hacia la vida. Y entonces intentar una nueva actitud, una nueva conversación, un nuevo gesto, algo que me haga esperanzar, me llene de esperanza en que una vida distinta y mejor es posible. Y es ineludible, digamos, traer a esta reflexión lo que nos ha pasado como iglesia esta semana. Lo inimaginable, lo impensable, lo imprevisible ocurrió. Para Dios, eso estaba germinando. Son muchos años donde los cristianos venimos quejándonos y lamentándonos y maldiciendo contra la iglesia y contra el Vaticano y contra Sarasa y los obispos y las internas. Y Dios estaba germinando algo nuevo. Pudriéndose hasta el final, lo viejo, se estaba preparando algo nuevo que aconteció y nadie lo previó. Salvo algunos fanáticos de Argentina que querían votar al cardenal argentino porque era argentino, pero digamos, en realidad Dios no vota, no elige un argentino para salvar al mundo, elige un hombre distinto, elige un pastor austero, sereno, humilde, manso, que quiere a los pobres, firme, honesto, solidario, con un perfil totalmente diferente a lo que las grandes cadenas de televisión y las agencias de noticias preveían. Y entonces Francisco expresa y encarna lo nuevo que Dios le regala a la iglesia para decir, la iglesia siempre tuvo signos de vejez y siempre tuvo y tendrá, por supuesto, signos de novedad. Es posible un futuro nuevo. Y no solamente porque el Papa tenga pequeños gestos distintos al anterior, que es más austero, que paga la cuenta del hotel, que usa zapatos negros y no colorados, bueno, un montón de cosas que los diarios están resaltando, sino que lo nuevo de este hombre tiene que ver con una nueva relación con la gente y con Dios. Él es un hombre de Dios y esto lo convierte a él en alguien nuevo, con un nuevo vínculo con las personas. Y por eso entonces termino con esto, que es en realidad lo más importante que quería compartir. ¿De dónde viene la novedad? ¿Por qué resucita Cristo? No porque Dios sea superpoderoso y como un superpoderoso hace lo que quiere. Ustedes lo matan, yo lo resucito, porque soy Dios, yo lo que quiero. No, la resurrección no es un gesto omnipotente y caprichoso, yo soy Dios. La resurrección es un gesto de amor. El único poder que Dios tiene, me lo han escuchado y me lo seguirán escuchando, el único poder que Dios tiene es amar. La resurrección es el gesto de amor de un padre hacia su hijo, rescatándolo de la muerte, de lo viejo. Y por tanto, el contacto personal con el amor es lo que nos hace estrenar actitudes nuevas. Así como la mala onda, el maltrato, la cosa de rivalidad, de odios, de venganzas, de chisme, de no comprendernos, de cerrarnos las puertas. Todos esos maltratos cotidianos van sacando de nosotros lo peor, se recicla lo viejo, el pecado, digamos. Cuando alguien nos ama, abre para nosotros la posibilidad de actitudes nuevas. Lo que nos renueva es una experiencia de amor. La resurrección es el gesto de amor de Dios que hace triunfar la vida ahí donde los hombres la hicimos sepultar. Y entonces, la experiencia de la Pascua es una experiencia que van a hacerla aquellos, no que vengan a misa, esa sería una condición casi, pero sino sobre todo aquellos que se contacten con el amor que Dios nos tiene, aquel del cual hoy habló, entre otras cosas, Francisco en el Angelus, ¿no? Dios tiene unas ganas bárbaras de perdonar, de expresar su amor a través de la misericordia y del perdón. Haciendo contacto personal con el amor, se puede esperar de nosotros cosas mejores. Y esto entonces se empieza a horizontalizar, porque recibido el amor de Dios podemos estrenar actitudes nuevas de unos con otros, y entonces mirándolo distinto a él, tratándolo distinto a ella, comprendiéndonos mejor, abriendo mejor nuestra perspectiva interior, nuestra escucha interior, en vez de provocar en el otro lo peor, le damos oportunidad de que haga surgir lo mejor. Y entonces la pregunta, ¿puede un muerto resucitar? La respuesta es Cristo resucitado. ¿Puede un matrimonio mejorar, una familia cambiar, los hermanos se pueden llevar mejor, una comunidad, sobre todo un país, puede cambiar su destino? ¿La iglesia puede cambiar su destino? Los diarios, si leemos los diarios hasta hace poco, no. Y ahora todos los diarios están diciendo sí, porque hay un germen de esperanza. Algo está germinando, ¿no se dan cuenta? Bueno, si Cristo resucitó, si cada tanto aparece un Francisco, bueno, ¿por qué no se puede esperar de mí, de vos, de nosotros, lo nuevo? Una vida convertida. Bueno, ojalá que podamos experimentar ese amor de Dios en nuestra Pascua y convertirlo en experiencia fraterna para que entonces llegue al otro lo mejor de mí y él me devuelva lo mejor de sí.